radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Pregunto qué estaban haciendo. La primera vez, la segunda no, porque tiraban piedras y yo tuve miedo. Que una piedra te va, porque ahí tengo la farmacia Bazo y tenía miedo que esa amiga mía de que de alguna manera estropearan los cristales de la farmacia. Pero bueno, no, se comportaron, tiraban contra la policía. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y arder sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Estamos talmente pervertidos por una educación que desde nuestra más tierna edad tiende a matar en nosotros el espíritu de rebelión y nos desenvuelve del de la sumisión a la autoridad. Estamos talmente pervertidos por esa existencia bajo la férula de la ley que lo reglamenta todo, nuestro amor, nuestras amistades, y si esto continúa, perderemos toda iniciativa, toda costumbre de razonar. Nuestras sociedades parece que no conciben poder vivir de otra manera que bajo el régimen de la ley, elaborada por un gobierno representativo y aplicada por un puñado de gobernantes. Y tanto es así que cuando llegan a emanciparse de ese yugo, su primer cuidado es el reconstituirlo inmediatamente. El año primero de la libertad no ha durado jamás más de un día, pues después de haberlo proclamado, al día siguiente vuélvase otra vez a someterse al yugo de la ley, de la autoridad. Hace millares de años que los gobernantes repiten en todos los tonos: respeto a la ley, obediencia a la autoridad. Los padres educan a sus hijos bajo ese sentimiento. La escuela se lo fortalece, inculcándoles falsa ciencia, haciendo de la ley un culto, uniendo el bien y la ley de sus superiores en una sola y misma divinidad. El héroe de la historia que ella ha fabricado es aquel que obedece a la ley, que la protege en contra de los rebeldes. Más tarde, cuando el niño entra en la vida pública, la sociedad y la literatura, diciéndole lo mismo cada día, a cada instante, continúan inculcándole el mismo prejuicio. Aun las mismas ciencias físicas son puestas a contribución e introduciendo en esas ciencias de observación un lenguaje falso prestado por la teología y el autoritarismo, llegan hábilmente a enredar la inteligencia para mantener siempre en nosotros el respeto a la ley. El periódico hace la misma tarea. No hay artículo en el que no se predique la obediencia a la ley, al mismo tiempo que en la tercera página se hace notar cada día su imbecilidad y muéstrase cómo las arrastran por todos los fangos los mismos encargados de mantenerlas. El servilismo ante la ley se ha convertido en virtud, y dudamos que haya un solo revolucionario que no empezase en su juventud por ser defensor de la ley en contra de eso que generalmente se llama el abuso, consecuencia inevitable de la ley misma. Este hacinamiento de reglas de conducta que nos han legado la esclavitud, el servilismo, el feudalismo, la realeza y que se llama ley, ha reemplazado esos monstruos de piedra ante los cuales se han inmolado víctimas humanas y que no osaba derribar el hombre esclavizado, de miedo a que no mataran los fuegos del cielo. Vemos una raza, confeccionadora de leyes, legislando sin saber sobre qué legisla, votando hoy una ley sobre el saneamiento de las poblaciones sin tener la más pequeña noción de higiene, mañana reglamentando el armamento del ejército sin conocer un fusil, haciendo leyes sobre la enseñanza o educación honrada de sus hijos, legislado sin ton ni son, pero no olvidando jamás la multa que afecta a los míseros, la cárcel y la galera que perjudicarán a hombres mil veces menos inmorales de lo que son ellos mismos, los legisladores. Vemos, en fin, en el carcelero la pérdida del sentimiento humano, al policía convertido en perro de presa, el espía menospreciándose a sí mismo, la delación transformada en virtud, la corrupción erigida en sistema, todos los vicios, todo lo malo de la naturaleza humana favorecido, cultivado para el triunfo de la ley. Tal es la ley, y ese doble carácter lo ha conservado hasta hoy. Su origen es el deseo de perpetuar las costumbres que los dominadores han impuesto para su beneficio. Su carácter es la mezcolanza hábil de las costumbres útiles a la sociedad, costumbres que no tienen necesidad de leyes para ser respetadas, con esas costumbres que solo son beneficiosas para los dominadores, dañosas a las masas y que se mantienen por el temor a los suplicios. a excepción del capital individual, nacido del fraude y de la violencia y desenvuelto bajo los auspicios de la autoridad, la ley no tiene título alguno para merecer el respeto de los hombres. Nacida de la violencia y de la superstición, establecida a beneficio del sacerdote, del conquistador y del rico explotador, deberá ser abolida por entero el día que el pueblo quiera destrozar sus cadenas. Bienvenidas todos a la Yesca. Haciendo auténticas barbaridades antidemocráticas, pero ellos confían que el pueblo español tenga unas tragaderas grandes para asumir todo esto. Y creo que lo están consiguiendo. Bones, benvenuti tutte a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Hemos querido empezar leyendo un fragmento de La ley y la autoridad, un texto de Kropotkin, del que ya hemos hablado, pero hablaremos muchísimas más veces porque lo merece, y del que, por cierto, se cumplen ahora 100 años de su muerte, porque este texto tiene más de 100 años. Lamentablemente viene al pelo igual que entonces. Y es que... como decían los vascos, vaya semanita. No hace falta que ahondemos en todo, porque en una sola semana ha habido material infinito para comentar, pero vamos, resumiendo a tope, en una sola semana, y lo voy a decir medio lento para que recapacitemos un poco sobre todo lo que ha pasado, han puesto en libertad a Rodrigo Rato, han absuelto a Cristina Cifuentes, pero han condenado a las profesoras que le regalaron el máster, han condenado a prisión a Pablo Hasél y ahora por lo visto también a Elgio, y a Hasél ya se la han llevado para adentro. La policía ha disparado con fuego real a manifestantes en Linares, en una manifestación contra unos agentes que agredieron físicamente a un hombre y a su hija menor, dándole una paliza brutal al padre y pegando a la niña. Delegación del gobierno ha autorizado una concentración nazi por la División Azul, manifestación que llevan 15 años permitiendo. El PP ha dicho que aquí no ha pasado nada, cambian de sede y tabula rasa con años y años de mierda y corrupción, y se vuelve a incendiar casualmente por enésima vez un poblado chabolista en Andalucía, donde malvivían aquellos que recogen nuestra fruta porque ningún español de bien quiere hacer un trabajo que es para negros y moros. Y cuidado con esto, porque es grave. Ya no solo por el evidente ataque contra el inmigrante una vez más, sino porque aun habiendo tenido que hospitalizar a varias personas por quemaduras, la Junta de Andalucía en su nota oficial solo informa de un herido y no aporta un número de personas afectadas, a las que ni siquiera se alude. El lugar incendiado, como podemos leer en El Salto, no recibe nombre y solo es referido como una zona del Chabolas. Total, son pobres. Ojete, ¿eh? ¿Y vosotros qué decíais que a ver qué pasaba de más chungo 2021 respecto al año pasado? No os podréis quejar. Pero es que, para más inri, ahora sale el señor Ábalos y rompe tajantemente con el pacto de investidura que firmó con Unidas Podemos para regular el alquiler. Y donde antes el PSOE decía esto... El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal, un problema social cuya prevalencia amenaza los proyectos vitales de decenas de miles de jóvenes que no pueden independizarse ni formar una familia. Ahora dice esto otro, los muy máquinas. Y digo máquinas porque no me metan en chirona. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones, y todo eso que forma parte del mundo de la vivienda, no lo podemos obviar. Luego, que si la abuela fuma y que si los chavales se están excediendo quemando containers... En fin, la verdad es que son muchísimos los frentes abiertos en pocos días y analizaremos más de una de estas cosas en siguientes programas porque son dignas de mención y análisis. Pero para el programa de hoy, creo que este collage medio cutre que hemos preparado resume bastante bien el mondongo. En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Puta de mierda. Resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. Lo que tú digas no tiene por qué hacerse. A ver si lo entiendo. Yo estoy hablando con usted. Lo que tú digas no se va a hacer porque tú lo digas. A ver si lo entiendo. Yo quiero que a este señor, por favor, le haga la prueba de alcoholemia. Le voy a hacer un huevo pato, así de gordo, como sombrero un picado. No hay excepción a esta regla. No hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Número de placa. Está prohibido fumar. Me cago en tu puta madre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tu puta madre? En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena. ¡Vamos! ¡Tira abajo! ¡No estás jugando! ¡Anda, jugando! ¡Anda, policía! ¡No estoy haciendo nada! ¡Me estoy dejando! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Claro que no. La deja esa, si no me gusta. De mí que no suena. Te quedas claro. ¿Por qué sois así? Sois unos racistas, te lo digo. Sí. Porque sois negro, ¿no? Sí. Somos ordenados. Correcto. Ordenados. Mira la cara. Mira los ojos. Mira los ojos. Pero no. ¿Sí? ¿Cuánto alguna vez el demonio tan cerca? Resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. Así lo entiendes tú y el otro. Pues que le han puesto a mi cuñado y otro policía nacional, la cara así. Sí, claro. Lo han pegado a mi sobrina. Efectivamente, no ha buscado la boca y se la ha encontrado. Está todo han visto tú y el otro, los dos. Yo también. Lo ha pegado a mi sobrina con 14 años. Con 14 años porque se ha metido donde no tenía que meterse. Lo han pegado a mi sobrina de 14 años, lo han pegado a una mujer que pasaba por ahí a tirar un cerdo. ¡A todo el mundo! ¡Le hemos pegado a todo el mundo! Y otra de las gentuzas que son dignas de mención de estos días han sido todos los que han salido después del episodio de la Universidad de Lleida con Pablo Hasél. Ha sido... ¿cómo decirlo? Un poco... trambólico. Sí, supongo que esa es la palabra que mejor lo resume. Y es que si algo se ha visto de los fachas de este país es, primero de todo, la obsesión que tienen con las pastillas de jabón de la cárcel. Joder, tiene una obsesión patente con la homosexualidad y aunque no sea santo de mi devoción Freud, quizá podría escribir ríos y ríos de texto sobre esta gentuza. Que joder, han sido cientos, literalmente, los comentarios de ¡fua! Ve con cuidado con la pastilla de jabón, Hasél, que me van a dar por culo. Pues tenemos una canción para todas vosotros. Para vosotros y para los de los audios de antes también. Concretamente de alguien que lleva por nombre aquello que parece que perseguís con tanto ahínco. Puto chino maricón. Así eterno. a partir de Distrito de Salamanca para arriba, la gente considera que vivimos en una dictadura, pero al mismo tiempo en una democracia plena. Claro, es que es complejo. Gente que es un barrio que está en pleno conflicto ahora mismo, porque no saben saben en qué estamos. No se puede decir que España no sea una democracia plena, pero a la vez es una dictadura social comunista. Entonces, gente, por favor, si vais por esos barrios, abrazad a la gente que veáis. Sé que va contra las normas sanitarias, pero necesitan un abrazo, porque en este momento es gente que está entre dos aguas, uh-huh, y no sabe realmente si tiene que protestar contra una dictadura o tiene que salir a defender la democracia plena. En fin, que gilipolleces y gilipollas aparte, aunque hoy va a costar porque han aflorado imbéciles por doquier en muy pocos días, centrémonos un poco. Otro de los comentarios que se han extendido mucho y se ha visto en cuentas más o menos serias es el motivo del encarcelamiento de Hasél. Y aunque es obvio el motivo y detrás hay toda una operación de Estado para acallar toda posible disidencia, como ya vimos en episodios anteriores de La Yesca, que por cierto una vez más os recomendamos, sobre las operaciones Araña, Pandora, etc., nunca está de más hurgar un poco y comprobar hasta qué punto tienen razón los que argumentan que se le ha detenido por muchos otros delitos que tenían pena de cárcel. Y la verdad es que, directamente, ese chico ha entrado en prisión por escribir lo que piensa, tal cual. Según podemos leer en varias fuentes, sí es cierto que Hasél cuenta con dos condenas por agresión, una de 6 meses y otra de 2 años y medio, pero ninguna de estas es firme y están recurridas, por lo que de momento no ha entrado en prisión por ninguna de estas. Y lo mismo pasa con la última sentencia que se ha confirmado, también por agresión, a 2 años y medio, ya que también puede ser recurrida. Por tanto, las únicas sentencias firmes y las que le han hecho entrar en prisión son una de 2 años por enaltecimiento del terrorismo, por la cual no entró en su momento porque no pasaba de 2 años, y otra que se separa en 3 delitos. 9 meses y 1 día de prisión por enaltecimiento del terrorismo, 12 meses de multa por injurias y calumnias a la corona y 15 meses de multa por injurias a las instituciones del Estado. Así que no, estas agresiones aún no han sido tenidas en cuenta para su ingreso en prisión. Por tanto, y para no extendernos en esto, cuando escuchéis mamarrachadas varias sobre las condenas a Hasél, sí, tiene varias sentencias por agresiones y demás, pero en España, en 2021, acaba de entrar un hombre en la cárcel por cagarse en el rey, en las instituciones y, según los jueces, aunque esto también es infinitamente discutible, pero ahora no andaremos, hacer apología del terrorismo. De hecho, ojete a lo que dicen los propios magistrados. Cito textualmente: ninguno de los mensajes contiene incitación a la violencia ni generan riesgo mínimamente valorable en relación a la misma, ni tampoco pone en riesgo la integridad de la familia real. En definitiva, son mensajes que se encuentran dentro de una crítica al funcionamiento de las instituciones públicas, en muchos casos desmedida, grosera y huérfana de un mínimo rigor, pero amparada en la libertad de expresión e inidónea como mecanismo incitador a la violencia. Entendemos, en conclusión, que los contenidos analizados encuentran cobertura en la libertad de expresión. Ojete, es que es muy fuerte. Hasta ellos mismos sentencian que tampoco es para tanto y que no supone ningún peligro. Porque es totalmente cierto. De hecho, vamos a escuchar unas declaraciones que, aunque obviamente no me hacen ni puñetera gracia ponerlas, son necesarias como ejemplo de lo que estamos hablando. El sujeto dice: ya no nos pueden bombardear. ¿Cómo que no nos podemos bombardear? Por supuesto que las podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que, claro, que hay aviones para bombardear, claro. Pero por supuesto. Otra cosa, que la casta política prefiera que se destruya España antes de utilizar legítimamente la fuerza. Pero que sepas, Coco Mochito, que por supuesto España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que, por supuesto, pueden tomar Barcelona, tu casa, el despacho de Cocomocho en 5 minutos. Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo. Pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza. Macaco. ¿Es esto aceptable? ¿Se deben dejar decir estas cosas en medios de comunicación? Pues por el mismo motivo que decíamos de Hasél, sí, lamentablemente este infraser tiene derecho a vivir, por lo visto. Otra cosa es que, como se puede leer por internet, que no lo digo yo, le pueda parecer una estafa a alguien lo que hizo Terra Lliure dejando salir vivo a este desgraciado. Pero esa es otra discusión. Claro que tiene que poder decirlo. Pero por el mismo motivo que declaraciones como estas, que las haya miles por parte de infinidad de periodistas rancios y asquerosos, salen impunes a nivel judicial, exactamente por el mismo motivo, es totalmente surrealista que se pueda encarcelar a alguien por cagarse en el rey. No tiene ningún sentido. Y sí, es darle más y más vueltas a lo mismo. Pero joder, es que al final lo han encarcelado. Otra cosa es, como podemos leer en varias webs, que es muy probable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelva a actuar contra España. Y digo vuelva porque van unas cuantas, muchas veces que lo ha hecho, y siempre con razón. De hecho, hace solo 3 semanas ya podíamos leer el titular que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a condenar al Estado español por no investigar exhaustiva y eficazmente una denuncia de torturas. En este caso, la del Barañaindarra Íñigo González Etayo, arrestado en 2011 y deberán indemnizarle con 20.000 euros. Y ojo, porque según leíamos en mayo de 2020, es decir, antes de esta sentencia y sin saber exactamente cuánto ha aumentado esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 62 veces los últimos 20 años por no respetar el derecho a un proceso justo. Ojete, ¿eh? Si es que entran ganas de poner todo el día esto. La gente canta con ardor. Pero es que al final no es de extrañar esta manía que tienen de reprimir y torturar a la gente cuando a todas horas, en todos lados, están viendo a terroristas en las caras de los que se dignan a criticar al sistema. Y es que durante muchos años tuvieron una excusa que les fue de cojones para criminalizar a toda disidencia. Pero se les acabó el chollo, y ahora van diciendo que son indepes radicales, y tenemos que creernos que los indepes radicales están quemando contenedores, yo qué sé, en Granada, por ejemplo, que es una cuna histórica de catalanistas. No, señoras, por mucho que os empeñéis, ETA por suerte acabó. Y no todo es ETA. Y como muestra este temazo de los COP, ETA es más. Lo que va a hacer es un golpe de Estado. Y el aliado de más al golpe de Estado que quiere dar el señor más es ETA. ETA es igual a Batasuna, que Batasuna es igual a Sortu, que Sortu es igual a Bildu. Bateragune junto a sus dirigentes Otegi y Usabiaga son ETA. ¡Cara es ETA! Guerrida o de la gestora es por amnistía porque es ETA. El 15M es ETA, que las plataformas antidesahucios son ETA, que Amayur es ETA. Yo sabía esta mañana, cuando me he levantado, iba a ser un mal día, que todo iba a ser ETA. El café estaba hirviendo, ETA. Se me han fundido un par de luces del pasillo, ETA. Just ¿cuánta violencia estamos hablando? Desde 2015, ¿cuántos actos habéis denunciado? Uf. Desde 2015 nosotras trabajamos sobre todo en contextos de protesta, entonces nosotras trabajamos sobre todo con ley Mordaza y reforma del Código Penal. Son miles, no podríamos hacer un conteo de cuántas vulneraciones tenemos de los últimos 6 años. Lo que podemos decirte, por ejemplo, es que en el monitoreo de casos de violencia que hemos detectado en el primer estado de alarma, recogimos solo en 4 meses 330 incidentes relacionadas con esta vulneración, ¿no?, de derechos, y de esos 330 incidentes, 70 correspondían a malos tratos, ¿no?, a malos tratos físicos por parte de los agentes de seguridad. Y en este punto queríamos aprovechar para recomendaros un visionado necesario, porque aúna básicamente muchas de las cosas de las que venimos hablando y en menos de 2 horas hace un retrato muy jodido, pero necesario de visualizar, del Estado español. Nos estamos refiriendo al documental Tijera contra papel, que podéis encontrar en Filmin y en la web Cultura del Subsuelo y otras, que lo dice todo con su subtítulo, Historia de la Nueva Censura. Ya lo desgranaremos en otro programa, pero vemos muy interesante y necesario escuchar los primeros minutos de este pedazo de documental, donde se hace un viaje por la historia de la censura y cómo hemos llegado hasta límites tan vergonzosos. La etapa franquista y también su final, el tardofranquismo, pues fue una época donde la censura era muy estricta y, bueno, incluso amparada por una legislación, que era la legislación franquista, que, bueno, era completamente legalizada la censura de una de sus cartas de naturaleza, ¿no? Todas las producciones musicales o todas las ediciones tenían que pasar por el Ministerio de Información y Turismo y deberían ser, pues, todas las letras analizadas. Y en torno, digamos, a los contenidos que podrían haber, se hacía de diferentes clasificaciones. Primero, no publicable. Segundo, que se publica, pero que no puede ser difundido por ningún medio. Y tercero, digamos, el que ya tendría el beneplácito para difundirse sin ninguna clase de cortavisas. En este aspecto había ciertos temas que no se podían tratar. Por ejemplo, estaba totalmente prohibida la difusión de temas que pusiesen en cuestión la unidad de España. En segundo lugar, todos aquellos contenidos que hiciesen ofensa a la jefatura del Estado. Y en tercer lugar, también todos aquellos contenidos que pudieran tener una carga obscena. Cuando desaparece formalmente el régimen franquista, ¿no?, y se entra en la transición, no es que la censura deje de operar, la censura sigue operando en muchos niveles, ¿no? Esta censura previa desaparece y nos quedaríamos en una censura, digamos, que vendría a posteriori. Una vez que la producción sale a la calle, se analizarían los contenidos y de ahí entonces vendría la censura. Algo que quizá pueda sorprender desde mi punto de vista, ahora mismo la censura es superior a la que había en aquel momento, ¿no? Si ahora se intentaran editar muchas de las canciones de los años 80, el llamado rock radical vasco, estoy pensando grupos como Cicatriz o como La Polla Record, pues probablemente serían objeto de querellas y de censuras varias, ¿no? En aquella época, la correlación de fuerzas entre el movimiento contestatario, el movimiento civil desobediente, que también tenía su parte cultural, de crítica cultural al sistema, era muy fuerte, y en ese sentido, pues, esa correlación de fuerzas hacía que se permitieran ciertas cosas que ahora no se permiten. Estamos sufriendo un retroceso brutal en lo que a libertad de expresión se refiere, ¿no? Y es que no lo digo yo, lo dice Boch, el portavoz de Jueces para la Democracia. Un juez sale diciendo que en los años 80, pues aquí se podía decir cualquier cosa, ¿no? Salían las vulpes en Televisión Española diciendo me gusta ser una zorra, ¿no? O salía Barricada en Televisión Española. O sea, creo que eso hoy día es completamente impensable. Las mismas discográficas en sí sí que ejercieron una censura, digamos, bastante férrea con estos grupos. Me viene a la cabeza Barricada, por ejemplo. A la hora de grabar varios discos, pues la discográfica le imponía, digamos, la retirada de ciertas canciones, pues porque, pues en algún caso porque se metía con el Opus, o directamente en otras porque arremetía contra el sistema que se había establecido en la transición. Y Escorbuto, la canción ETA famosa, donde hace una equiparación de la violencia que ejerce ETA con la violencia que ejerce el Estado, y directamente esa canción fue censurada y les incriminaron apología del terrorismo, que si uno escucha la letra realmente en ningún momento están, digamos, vanagloriando a ETA. Los dos instrumentos del sistema para mantenerse son la persuasión a través de los medios de comunicación y la represión. pero luego a partir de finales de los 80, entrada en la Unión Europea, fondos europeos, boom de la construcción, etcétera, etcétera, primer boom, y el segundo vendría con Aznar, pues digamos que hay una aparente prosperidad, y mientras hay una aparente prosperidad y una televisión pública que se dedica a impedir la posibilidad del pensamiento, pues todo está bien. Durante todos los 90 y la década y el 2000, los primeros años del 2000 también, la sociedad de alguna manera se autocensura, o sea, que realmente no es necesaria, tampoco hay una censura muy estricta. Yo recuerdo en los que todo el mundo llama buenos años de los finales de los 90 y los primeros 2000, los del boom, los de España va bien, que mucha gente decía en determinados medios, recuerdo, el Mundo Sonoro, me acuerdo que decía, no, este grupo de agoreros que lanzan mensajes mesiánicos, como que éramos gente que estaba muy, muy obsesionada con cosas que no existían, con fantasmas. Cuando esos fantasmas vinieron a detenerme, dije, Tate, macho, tenías toda la razón. A mí me da la impresión que a partir del 15M, por poner una fecha, y todo el desarrollo, no solo del 15M, sino de movimientos sociales muy potentes como la plataforma antidesahucios, como las marchas de la dignidad, activan formas de control social. Esta cosa de la querella, ¿no?, que se lanza siempre contra los mismos. Son formas novedosas también de censura que antes no conocíamos, ¿no?, y que ahora les estamos viendo, pero eso es resultado de el auge del movimiento contestatario, sin duda alguna. Hay que verlo en ese sentido, ¿eh? Fue la primera vez, después de 40 años de democracia postfranquista, que se dijo, esto no es una democracia. Esa gente que está en el Parlamento del Gobierno no nos representa. En fin, cuando ya era portada del New York Times, era difícil hacer como si no pasara nada. Si algo tienen claro los poderes públicos es que eso no puede volver a ocurrir, ¿vale? Y entonces se empieza a legislar para evitar la difusión a través de Internet de convocatorias de manifestaciones o de ciertas consignas o la amplificación, digamos, de determinados movimientos, ¿no? Y eso nos lleva al año 2015, que es cuando se aprueba el paquete de leyes Mordaza. Que recorta la libertad de expresión, la libertad de reunión, de manifestación, etcétera. Y la castiga penal y económicamente. Sirve para coartar las expresiones de descontento cada vez más crecientes de una sociedad que obviamente no está satisfecha. Sirve para cortar de raíz cualquier pensamiento contrario a la doctrina que nos han vendido de que el capitalismo es el sistema menos malo, de que la democracia es el único sistema justo. Creo que la ley Mordaza viene también a generalizar la represión que hace unos años tocaba a sectores más minoritarios, a sectores más revolucionarios, y hoy se ha extendido hacia sectores mucho más amplios, y eso viene a que cada vez más gente está tomando conciencia, el régimen tiene miedo, se pone nervioso y necesita generalizar la represión, y la ley Mordaza viene a generalizar esa represión. La que más problemas está generando a mucha gente es la doble reforma del Código Penal, que es donde queda recogido el delito de enaltecimiento de terrorismo, que además se endurece si se hace a través de Internet. O sea, ese endurecimiento cuando ese delito se comete a través de Internet es muy significativo de qué es lo que se está buscando penalizar. Entonces, ¿estamos peor que antes? Yo creo que sí, que estamos peor que antes, ¿no? Son llamadas leyes mordazas no por una casualidad, sino por una causalidad, pues que es muy difícil hoy en día expresar ciertos pensamientos y ciertas opiniones sin que te tachen de radicalismo, de extremismo o incluso sin que te persiga la policía o te lleven a juicio en la Audiencia Nacional. Cuando trato de explicar a mis amigos autónomos de Holanda o de Ámsterdam, de Berlín, de Copenhague, lo que es la ley Mordaza, o sea, no se lo creen. No acaban de comprender que el gobierno se saque de la manga una ley en la que si uno filma cómo la policía te está dando una paliza, va a ser acusado y probablemente encarcelado. Si alguien piensa que eso es democracia o que aquí existe la libertad de expresión, no sé, quizás tendría que explicármelo más claro porque yo desde luego no lo veo. Lo decía José Luis San Pedro, está todo muy bien pensado para que las cosas sigan siendo como son. Y por otro lado, toca hablar desgraciadamente del empeño que le ponen los antidisturbios en remarcar el 13-12 y recordarnos que all cats are beautiful. constantemente, hijo. Y no voy a descubrir nada nuevo si digo, como ya venimos comentando profusamente en la Yesca hace unas semanas, que no es lo mismo la violencia de quemar un contenedor que la violencia sistemática del Estado contra sus ciudadanos, condenándolos a pasar hambre y prostituirse para conseguir un trabajo de mierda que les permita sobrevivir. Mientras esto último es normalidad democrática, lo primero es intolerable y no se puede consentir bajo ninguna circunstancia. Y en próximos programas tocará hablar de esto. Concretamente de casos prácticos donde se ha visto que igual no es levantando las manos y quedándose quieto que se han conseguido cosas. Porque como spoiler corto y por si no lo sabíais, las conquistas obreras no se han conseguido hablando solo con la policía y el gobierno. Pero como digo, ahondaremos en todo esto en otros programas que creo realmente que merece la pena. Y claro, toda la teoría de cómo hacer la revolución es muy bonita, pero no podemos olvidar quién hay delante. Y para no empezar a insultar a diestro y siniestro, lo dejaremos en que nos estamos refiriendo a la policía como cuerpo represor. Y hablaremos profusamente de si hay necesidad o no de que exista, porque ese es un tema al que voy dándole vueltas hace tiempo, pero la cosa es que existe. Para mí, desgraciadamente, pero existe. Y digo desgraciadamente, entre otros billones de motivos, porque obviamente están más que organizados. Y que estén organizados no sería un problema per se, si no fuera porque precisamente centra los esfuerzos en ir contra todas nosotras para perpetuar un sistema de clases jodidísimo. Y ya no es que lo diga yo y los tópicos antisistema, es que estos días hemos podido leer en varios medios la teoría que siguen para enfrentar una manifestación. Y hay bastantes cosas que son cuanto menos chocantes. Estamos hablando del síndrome de Sherwood. ¿Y qué es esto? Pues ojete, porque igual no hay nada espectacularmente nuevo en lo que dice, pero es flipante lo poco que se preocupan por ocultarlo. Y vamos a explicar tot plegat apoyándonos en un artículo de Juan Teixeira en Caos en la Red que creemos que condensa todo el meollo de manera muy interesante. Pocas cosas dividen más a la población estos días que la condena o no a los actos vandálicos que inundan las televisiones y grandes medios de todo el Estado. Como si de ciudadanos de pleno derecho se tratara, los contenedores de basura han recibido estos días más apoyo mediático que cualquier anciano desahuciado de su hogar en el último año. No se comenta en estos medios que cada día de fuga del emérito nos cuesta a todos unos 50 contenedores. O que si los bancos devolviesen el dinero público con el que se les rescató, cada ciudadano podría tener su propio contenedor en la puerta de casa y un operario para vaciarlo y limpiarlo. Cuando un movimiento social pone en tela de juicio el modelo de convivencia actual, se le criminaliza y persigue con dureza. Para intentar lograr que la población se posicione a favor de esta represión, se utilizan una infinidad de recursos. Uno de los más visibles son los grandes medios de comunicación, que muestran tan solo una parte de la realidad vivida en las calles. Casualmente siempre cojean del mismo pie. Otro importante recurso es la justicia, para la cual el término terrorista es un enorme saco legal en el que meter a todo aquel que difiera de la visión de modelo de Estado impuesto en 1978, y sobre el que puede recaer todo el peso de la horonda justicia posfranquista de la Audiencia Nacional. Pero el recurso utilizado para criminalizar a los manifestantes del que hablamos en este artículo es el policial, y la táctica preferida para ello tiene un poético nombre: síndrome de Sherwood. Este bonito término fue elegido por David Piqué y Batallé, comisario general de coordinación territorial de los Mossos de Escuadra, y designa su trabajo final de máster sobre políticas públicas de seguridad aplicables para acabar el fenómeno antisistema barra ocupa en el distrito de Gracia, en Barcelona, considerado como un factor de riesgo para la convivencia y foco potencial de percepción de inseguridad. Las técnicas que desarrolló en este trabajo de fin de máster son utilizadas desde entonces por la policía no solo contra los ocupas, sino en cualquier manifestación que se considere subversiva desde los altos mandos. Se podría decir que esta táctica busca abiertamente provocar disturbios y confrontación para criminalizar a los manifestantes. No se trata de una teoría conspiratoria, se trata de un manual de actuación. Y de hecho se puede consultar online, es de dominio público. Se utiliza por lo tanto a los agentes como peones de una estrategia que poco tiene que ver con el mantenimiento del orden público. exponiéndolos a sabiendas a situaciones críticas que son totalmente evitables. También se pone en peligro la integridad física de los manifestantes, de los periodistas que la cubren y de cualquier persona que pase por el lugar equivocado en el momento equivocado. El caos para mantener el orden. El texto que da origen a esta táctica policial forma parte, como decimos, del trabajo de final de máster de David Piqué. Y su finalidad es la criminalización del movimiento Ocupa y Antisistema, considerado en todo momento como problema de orden público. El autor se posiciona en la perspectiva de la actuación policial desde una óptica represiva y realista, es decir, carente de consideraciones éticas o morales. Los movimientos sociales antisistema son referidos en todo momento como enemigos y el texto abunda en metáforas y referencias de la historia militar para argumentar el modo de ejercer el poder policial combinado con el político y mediático para eliminar estos movimientos. Se trata de una forma de entender la sociedad totalmente autoritaria y donde aquellos que piensan diferente de la corriente hegemónica son considerados inmediatamente enemigos de la sociedad sin tener en cuenta los actos que estos lleven a cabo. La propia metáfora que da título al síndrome parte de la puesta en cuestión del mito de Robin Hood, sobre el que se asume una posición de relativismo moral que se resuelve con la defensa del orden sistémico como único principio guía. Como el propio Piqué explica en la introducción, el síndrome de Sherwood es una metáfora basada en las leyendas medievales inglesas de Robin Hood, donde el héroe luchaba contra la opresión y el poder establecido, robaba a los ricos para darlo a los pobres y se refugiaba en su escondite del bosque de Sherwood. El problema estaba, como siempre, en que el héroe y su grupo decidía quiénes eran los ricos a quién robar y los pobres a quién beneficiar. Y ahora leeremos algunos fragmentos de dicho trabajo que son de traca y jodidamente preocupantes, pero primero vamos con un temarrazo de los Berry Charrac, que personalmente me mola por la parte musical, y os invito a buscar la traducción de la letra, cosa que yo aún no he podido hacer, pero tiene pinta de ser realmente interesante. Esto se llama Betiko Leloaren Betiko Leloa. Nojaunak erantzun bakarra, kaskarra, errealitatea bibizkarra. Ostrukaren alegin, dutxi dezakun egin, sistema una grande, libre honekin. Polizia, takaka guzia, dira errituta, honen dinbizia. Gure geroa, argituz doa, baina noz topoa. Betiko leloaren, betiko leloa. Nojauna beti ez esaten ukaten gu eta gutarrak desesperatzen gorralena egiten gezurak eraikitzen zenide bat zenide biritatean sufritzen begiak itxi demokrata bitxi atzerakoien artean harri bitxi bitxitxi zure lagunen miritzi Betiko leloaren betiko leloa! We'll be right back. hay agentes que son racistas, sí, los hay, y hay agentes que son extremadamente demócratas. Pero también no nos olvidemos que responden a una legislación y a un marco legal y a unas instrucciones políticas que son racistas. Es decir, existe racismo institucional en España. Por lo tanto, los agentes ejercen como garantes de esas leyes racistas. Y esa dinámica entonces funciona también cuando hablamos de otros tipos de discriminación. Luego también hemos visto arbitrariedad a la hora de tratar con determinadas personas de uno u otro espectro. La violencia que se ejerció contra los manifestantes en Vallecas, que reclamaban sanidad pública, y sin embargo, el compadreo, digamos, el aguante que tuvieron con la extrema derecha que se manifestaba bajo el lema gobierno de dimisión, o etcétera, ¿no? Evidentemente que la gente percibe que hay cierto sesgo ideológico en las actuaciones policiales. Querer equiparar a los artistas que hacen críticas totalmente legítimas a las instituciones del Estado con los discursos de odio neonazi es perverso. Las críticas al Estado, a la monarquía, a la policía, al poder, en mayúsculas, son no solo legítimas, sino necesarias. Sin embargo, cuando hablamos de discurso de odio, cuando hablamos de antisemitismo, de islamofobia, de machismo, de homofobia, transfobia, de cualquier odio al diferente, de colectivos que han sufrido mucho, el discurso de odio es tremendamente nocivo. Y la ley de delitos de odio está pensada para eso. Está pensada para corregir esa desigualdad. Como decimos, vamos a leer algunos extractos literales de dicho trabajo, porque como decimos, es bastante explícito y muy chocante, la verdad. Ojalá. Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer redadas preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos si es necesario. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial es que acabará con una batalla campal. Además de la estrategia previa, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven, y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. Es entonces cuando se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasorias. No se disimula. Se va directamente contra los manifestantes, que ya son considerados vándalos, y se les ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. Lamentablemente, esta táctica no es exclusiva de regímenes totalitarios, también se da con demasiada frecuencia en muchas democracias occidentales. Se deberá procurar la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de mártir. Cuarta fase, ataque al corazón de Sherwood y detención o descrédito de los posibles Robin Hood. Pasado un tiempo prudencial, donde se compruebe que todos los individuos o grupos posibles hayan acogido las nuevas reglas del juego, es el momento de ir a por los irreductibles y empezar a aplicar la ley en toda su extensión. En nuestra metáfora, dar privilegios a los institucionalizados y empezar a cortar árboles del bosque. Acojonante. Sigue el artículo diciendo que obviamente no todos los disturbios se originan de este modo. En el desarrollo de una manifestación y de los movimientos sociales en general, influyen numerosos factores que hacen que sea realmente complejo su estudio. pero si se dan las circunstancias concretas y previsibles, como ocurrió este miércoles pasado en la céntrica Plaza del Sol, sí podemos decir que la policía, cuando menos, fomenta esos disturbios con una finalidad concreta. La previsión de violencia debido a lo caldeado de los ánimos, unido a la necesidad de criminalizar la protesta y la propia localización, como muchos comentaban, la plaza es una ratonera por las pocas salidas existentes, ayudaron para tomar la decisión de poner en práctica el síndrome de Sherwood. La técnica se desarrolla, grosso modo, de la siguiente manera. 1. Registro y control de manifestantes en todos los accesos. Se busca causar la sensación de miedo en los asistentes y de que la policía tiene el control. Según el tratado de David Piqué, la redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos si es necesario. 2. Se impide la salida de la plaza. De este modo se comienza a caldear el ambiente y se mantiene a todos los manifestantes juntos para facilitar el posterior aporreamiento. Literalmente, dicen, la consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial es que acabará con una batalla campal. 3. Se producen duras y rápidas cargas policiales, lo más injustas e indiscriminadas posibles para caldear el máximo el ambiente. No se busca en ningún momento mantener el orden o desalojar la plaza, sino aumentar la tensión. Abro comillas, se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasorias, no se disimula, se va directamente contra los manifestantes considerados vándalos y se ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. Cierro comillas. 4. Comienzan los disturbios dejando un tiempo prudencial para que se desarrollen de modo más violento. Y ya lo hemos leído antes, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven, y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. Y por último, pues ya tenemos la batalla campal, y los disturbios necesarios para que los medios de comunicación hagan su trabajo. Las cargas son lo más brutales e indiscriminadas posibles, puesto que se lucha contra peligrosos enemigos de la sociedad. En este estadio, dicen, los manifestantes atacan a la policía con todo lo que tienen y que les han dejado tener. Realmente se están defendiendo, pero no lo parece. Han sido acorralados. Repito, estoy leyendo literalmente del informe de la policía. La violencia entre agentes y manifestantes se desata, se personaliza y se descontrola. Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes. Daños colaterales, se dice ahora. Los que han rehuido el enfrentamiento se encuentran con el resto de unidades policiales que les cierran el paso y que no hacen detenidos. La dispersión no es voluntaria, es a golpe de defensa. ¡Porra! Y cualquier atisbo de resistencia es contestada con contundencia exagerada y detenciones masivas. Se procede también a realizar dichas detenciones teniendo especial cuidado en no crear mártires como Hassel, como hemos leído antes. Se deberá procurar la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de mártir. ¿Por qué queréis que os diga? Pero esto es excesivamente jodido. O sea, ya digo, no por nuevo, sino por explícito. O sea, no se molestan ni a ocultar que tienen excesivamente guionizada la manera de entrar a pegar hostias a la gente porque sí. Y encima reconocen que es porque sí. Sigue el artículo. Ayer mismo en Valencia se pudo observar un modo de actuación similar. Desde el inicio de la marcha, un helicóptero policial sobrevolaba la zona y un total de 16 furgones policiales hacían acto de presencia en la Plaza de San Agustín, repartiéndose por las vías cercanas para controlar a los diferentes grupos aislados. La mayoría de los participantes que se trasladaron a diferentes puntos han acabado controlados de nuevo en la Plaza del Ayuntamiento. La marcha llegó hasta las inmediaciones del edificio de la Jefatura de Policía y, una vez allí, la policía lanzó varias salvas y cargó contra los manifestantes, que, como puede verse en los vídeos existentes, marchaban pacíficamente. Obviamente, quien más sufre con esta forma de actuar es la democracia. Directamente son los manifestantes los que padecen mayores consecuencias, tanto físicas como psicológicas. En ocasiones incluso son los propios agentes quienes soportan las consecuencias de esta deleznable práctica. Solo hay que recordar el maravilloso vídeo de Soy compañero coño. Y como decíamos, y como rezan los Defcon 2 en este maldito temazo, ACAP, aunque no tenga muy claro lo que significa. El de Chidi, el de Jean, el de Ramón, un montón de casos que tenemos documentados. Y estos son los que podemos documentar. Los que tenemos, como digo, informe médico, tenemos todo. Muchísimos más son los que, lamentablemente, porque los policías no van identificados, porque la gente no hace partes de lesiones, porque no tenemos fotografías, es mucho más complicado y finalmente pues no se puede. Yo creo que tenemos dos problemas muy graves. El primero es el tema de la resistencia y el atentado a la autoridad. Hay decenas de miles de denuncias contra ciudadanos, ¿sí?, por resistencia y por atentado que son falsas. Y lo sabe el Consejo General del Poder Judicial y lo sabe el Ministerio del Interior. Son denuncias falsas y nadie hace nada, no se cambia la ley. Se le da un instrumento a la policía para que opere contra los ciudadanos, que es la mejor garantía de impunidad, porque el ciudadano es denunciado preventivamente para evitar que pueda denunciar a los policías. Mientras estos delitos existan en el Código Penal, va a haber impunidad para la tortura en España, y esto lo sabe todo el mundo. Y en segundo lugar, porque efectivamente, como decía el señor juez, los jueces miran para otro lado, y en casos flagrantes, perfectamente documentados, y le puedo garantizar que nuestro centro es un centro, en fin, de referencia internacional en documentación de tortura, miran para otro lado y buscan cualquier excusa, sea de forma o de lo que sea, para conseguir exonerar a los policías. Yo creo que la frase de la fuerza mínima indispensable, se la saben de memoria todos los policías, es lo que ponen en cualquier informe. ¿Y cómo se acredita que es la fuerza mínima indispensable? ¿Cómo se acredita que ahí lo que ha habido es una desproporción en el uso de la fuerza? Entonces creo que hay elementos sistémicos, creo que la ley permite y ampara y que por tanto es fácil que pueda haber impunidad porque efectivamente hay elementos que lo permiten y que por tanto tiene que haber una reforma a fondo, que no son manzanas podridas, que es que el sistema está hecho para que efectivamente existe un control social. La tortura en España no tiene que ver con ETA, no tiene que ver con el País Vasco. En las cifras de la Coordinadora de Prevención de la Tortura sale que la tortura ligada al conflicto vasco nunca llegó a ser más del 7-8% de los casos denunciados en España. El 50% de casos son en cárceles. Las cárceles siguen siendo los grandes núcleos de maltrato que hay en España. Y el resto es punición, punición a migrantes, punición a movimientos sociales, punición. Entonces el caso de Euskadi es el más llamativo, es el más conocido, pero es el minoritario y no nos debemos dejar engañar por esto. Hay tortura, hay palizas de policías locales, de policías nacionales, de Guardia Civil, y efectivamente eso tiene un valor punitivo, amedrentatorio y de demostrar quién es el que en este contexto manda. Y eso requiere reformas legales urgentes, sobre todo en los tipos penales que permiten que exista esta impunidad. Por tanto, acaba este artículo, la consigna es clara. Están en una guerra entre ellos, los buenos, y aquellos que quieren cambiar el modelo de convivencia social, los malos. Da igual quién sea y cómo busque ese cambio. Lo importante es mantener las cosas tal y como están, a cualquier precio. Y acaba con algo bastante heavy, que son unas palabras literales del creador de esta táctica, David Piqué, excomisario general de Coordinación Territorial de los Mossos de Escuadra. Ojete a las palabras de este ser. Les iremos a buscar. Ya se pueden esconder donde quieran porque les buscaremos, sea en una cueva o en una alcantarilla, que es donde se esconden las ratas. Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas, o una asociación, o una capucha, o de una revista, o de una asamblea que no representa a nadie, o incluso detrás de una silla de la universidad. No vale poner el objetivo social a cualquier actividad para justificar saltarse la norma. ¡Ojo, eh! Y es que lo que está pasando estos días no es una excepción, en absoluto. No sé si recordáis las manis de Rodea al Congreso, donde, tal cual, se apostaron decenas de francotiradores en los tejados de los edificios colindantes, ante una manifestación que en ningún momento pretendía ni entrar al Congreso ni liar la parda, y no iba más allá de una concentración por estar hasta la genitalia. Porque ese es uno de los kits de la cuestión. Obviamente, como ya hemos comentado en programas anteriores, la idea es criminalizar hasta el extremo las situaciones en las que se quema un contenedor, o se rompe una tienda, o lo que sea. Y no estoy justificando la rotura de un escaparate porque, y en esto sí llevan razón algunos, en mi opinión, no se puede considerar un fin libertario, ni para conseguir ninguna mejora, el romper un escaparate aleatorio. Otra discusión es si sirve como medida de protesta quemar cajeros, y no estoy diciendo que esté a favor. Pero total, los pijopollas también hacían incendios con mendigos dentro y noticias como esa pasaron sin pena ni gloria, cuando es infinitamente más inhumano eso. Pero en fin, vamos a centrarnos. Además de intentar criminalizar a toda costa el movimiento de protesta, lo cierto es que se está consiguiendo desviar el foco de atención. Porque supongo que todas habréis leído comentarios al respecto. Se intenta deslegitimar el todo por una parte. Es decir, pongamos por ejemplo que estamos totalmente en desacuerdo con que se rompa un cristal de la sede del periódico, como pasó el otro día en Barcelona. Vale, te compro que pueda parecerte a ti mal que alguien haga eso. Ahora bien, lo que no es de recibo en ningún caso, repito, en ningún caso, son los comentarios que inundan los diarios y tertulias y foros de «Es que en el momento en que se usa la violencia, queda deslegitimada toda la protesta». Eso es una gilipollez como una catedral, porque la gente sigue estando harta, y de hecho creo que se callaron un poco más de lo normal todos esos neandertales periodistas y opinadores cuando han visto que las protestas se han extendido a otras partes del país. ¿O acaso van a decir que ahora resulta que el independentismo radical de Puigdemont está presente en ciudades como Madrid o Granada? No tienen argumento ninguno, y se limitan únicamente a enfocar los contenedores ardiendo porque quieren precisamente eso. Evitar el debate necesario ya desde hace muchísimo tiempo. Que la gente está hartísima. Que todo el mundo sabe que esto es una dictadura encubierta y que esto va a ir a más. Y no precisamente porque el club de fans de la música de Hassel suba como la espuma, porque me extrañaría, la verdad. Pero sí subirá como la espuma, porque es totalmente lógico, el número de personas que entiendan que lo que quería Hassel al encerrarse en la universidad no era esconderse, como se afanaron a decir todos los mongoloides mediáticos. Básicamente porque llamar esconderse, a decir a cada segundo que estaba ahí y dar 400 entrevistas en una mañana... Yo lo siento, pero vaya mierda de ninja está hecho. Lo que pretendía, y gracias a Jimmy ha conseguido Pablo Hassel, es que la gente vea lo que pasa cuando se planta cara al Estado,